Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos a nuestro programa dedicado especialmente a los más pequeños de casa, pero donde recibimos a toda la familia. Y no solo la recibimos como radio escucha, sino sus sugerencias, sus ideas, sus cuentos, si nos envían mensajes al 099-657-7004. Estamos listos para comenzar un espacio más de este compartir. ¿Y cómo comenzamos? Con un cuento. ¿Y cuál es el cuento de hoy? Se titula Estela Luna y lo escribió Janel Cano. Esta es una versión libre de la versión original de este autor. Estela Luna era un murciélago, recién nacido de su mami la frugívora. ¿Qué es eso de frugívora, Armin? No, frugívora es que se alimenta de frutas. ¡Qué linda palabra, ¿verdad? ¡Qué lindo ser frugívora! ¡Sí! Y era una murciélaga preciosa. Para su mami, era su luna. La cuidaba y llevaba su comida. Por eso se llama Estela Luna. Siempre deseaba tenerla en su pecho. Una noche, mientras la paseaba, salió un búho empeñado en que no la vio. Se tropezó con ellas y con el golpe Estela Luna se cayó y su mami no pudo hacer nada para salvarla. Se le perdió entre tantas ramas y lo pequeñita que estaba en ese momento recién nacida. La buscó sin descanso, pero no la encontró porque Estela Luna había caído en un nido de pájaros que tenían pajaritos tan recién nacidos como ella, a los cuales su mamá les traía de comer. La pajarita no tuvo problema en darle de comer a ese extraño nuevo pajarito que había aparecido en su nido. Pero le dio lo que le daba a sus pequeñuelos. ¿Qué era? ¡Insectos! Estela no disfrutaba comiendo aquello, pero no podía hacer otra cosa. Así que pasaron los días y se fueron haciendo más grandes. Un día, la mamá pájaro decidió que tenían que volar, pero de día. De noche, había que dormir. Estela Luna no entendía porque para ella era al revés, igual que colgarse de las patas para dormir. Y mamá pájaro los regañaba. Así se van a romper el cuello, están al revés. Y a dormir por la noche, no es para volar. Estela Luna se sentía muy diferente, extraña, pero obedeció a mamá pájaro. Un día, volando con los demás pájaros en la mañana, se sintió tan cansada que se desvió de la ruta y se durmió en una rama. Pero, como le había enseñado la pajarita... ¡Derechita! Los pájaros se regresaron al nido y Estela Luna despertó al oír una voz de alguien igual a ella, precioso, que le decía, ¿por qué duermes al revés? Y ella no podía entenderlo. ¿Cómo al revés? Bueno, así me enseñó mamá pájara. Eso está bien para un pájaro, pero tú eres un murciélago. ¡Ah, con razón! Y apareció la mamá. Ella es Estela Luna, mi bebé, te salvaste. ¡Ay, qué alegría tenía esa mamá! Ahora te enseñaré todo lo que significa ser murciélago. Dormir de día y volar de noche. Cuando Estela descubrió que podía ver de noche, que tenía un radar para no tropezarse. Lo ricos que eran los mangos y que ya no tenía que comer insectos. Fue fantástico, fabuloso para ella. Estela aprendió muy rápido, pero no olvidó a sus hermanos pájaros, así que los visitó y les contó. Les enseñó lo que había aprendido y todos se sorprendieron de lo diferentes que podían sentirse y de lo iguales que se sentían porque sencillamente eran grandes amigos. Fueron amigos por siempre jamás, respetándose en las diferencias. ¿Qué les parece? Nos fascinan los murciélagos. Sí, sí, sí. Son los únicos animales voladores, a los únicos mamíferos voladores del mundo. Vamos a hablar de murciélagos hoy. Y también pueden mandarnos sus comentarios de lo que significa sentirse diferente siendo iguales, sentirse iguales siendo distintos, al 099-657-7004. Pero antes de comenzar con ese interesante y apasionante tema, escuchemos una canción. Es el número de teléfono al que nos pueden dejar sus sugerencias, comentarios, recomendaciones, pedirnos libros, mandarnos los cuentos. Muy bien, entonces, como habíamos estado anunciando al inicio de nuestro programa, vamos a hablar sobre murciélagos. A propósito de este cuento que se llama Estela Luna, de Yamnel Cano, que leímos al principio del programa. Muy bien, entonces, ¿qué pudiéramos decir sobre murciélagos? A ver. Bueno, algo que tú comentaste antes de irnos a la pausa musical. Son los únicos mamíferos voladores del mundo. Nosotros somos mamíferos, pero no volamos. No, qué lástima. Y también hay mamíferos que nadan, como los delfines, los cachalotes. Los mamíferos somos... Y nosotros podemos nadar aunque no vivimos en el agua. Bueno, ¿y qué significa? Pero volar, necesitamos los aviones. ¿Y qué significa que sea mamífero? Ajá, ¿qué significa? Pues son las especies de animales que dan a luz y amamantan a sus crías. Pero en el mundo con los murciélagos hemos tenido unas serias dificultades. Creo que tiene que ver por el impacto de la literatura. Los murciélagos, a propósito de Drácula y todo eso, se han considerado de una manera que necesitamos reivindicar. Correcto. Hay muchas personas que tienen un mal criterio, como tienen mal criterio de las arañas, por ejemplo. O de las serpientes, anacondas, de algunos, de incluso de los tiburones. Correcto. Y es gracias al cine y a algunos libros. Entonces, es mejor estar muy bien informados y con información precisa que el día de hoy les vamos a ofrecer. Exacto. Y podemos disfrutar de esa literatura sin sentir miedo, porque eso son ficciones. Porque del caso específico de los murciélagos, bueno, de todos los animales y las plantas, necesitamos conservarlos, investigarlos, conocernos y educarnos sobre ellos, porque son muy importantes. Bueno, una información, un dato para ir entrando en calor, puede ser que existen más de 1.100 especies diferentes de murciélagos. Algunos pesan entre 1.5 gramos, que es el murciélago diminuto conocido como abejorro de Filipinas, y también los hay de 1.5 kilos, que es el más grande, el zorro volador de corona dorada. Les vamos a decir, solo por el placer de hablar en latín, los nombres originales de ellos. El diminuto murciélago abejorro, ese se llamaría en el nombre científico Crassionisteris tonglongiae. Lo digo bien despacito porque ya ven que es difícil de leer. ¿Y el del zorro? El del zorro volador. Bueno, murciélago tipo zorro, no es que es un zorro, pero así como es tan grande se le llama así. Le llaman así, el zorro volador. De corona. Ese es dorada. Sí, exactamente. Y además es endémico de, no está en todo el mundo, hay lugares donde estas especies existen solamente. Ese en latín, que su nombre científico, se denomina Acerodon jubatus. ¡Qué lindo, ¿verdad? Las extremidades tienen los mismos tipos de huesos que nosotros los humanos. Con la única diferencia de que los huesos de la mano de los murciélagos son proporcionalmente, comparado con los seres humanos, más largos. Y están cubiertos por una membrana que se extiende hasta las patas, llamada patagio. Díganme que aprender estas cosas no es maravilloso. Les provoca ser científicos, buscar conocimientos para aprender y hacer un mundo distinto y cada vez mejor. Patagio se llama la membrana que tienen los murciélagos en las patas. De hecho, los murciélagos reciben el nombre de quirópteros, que significa precisamente que tienen alas en las manos. Los murciélagos también emiten ultrasonidos de alta frecuencia, que no los escuchamos los seres humanos. Correcto, esos ultrasonidos significan que son más allá de los sonidos que son capaces de percibir el ser humano. Ellos los pueden hacer, y con esos sonidos se orientan durante el vuelo y para cazar. Unos científicos australianos demostraron hace poco que esos sonidos tienen diferentes acentos según la especie de la que se trate. Mira qué interesante. Y habíamos hablado de que hay más de 1.100 especies diferentes. Armin, ¿tú puedes explicarnos a todos cómo es que con ese sonido ellos se orientan? ¿Cómo es que tocan las cosas y entonces les devuelve el sonido y ellos saben para no tropezarse? ¡Que es tan interesante! Ellos tienen unos órganos muy sensibles de ecolocalización. Uh-huh. Ellos emiten un sonido y ese sonido choca con los objetos que están a su alrededor y regresa. Y ese órgano que ellos tienen es capaz de darse cuenta del tamaño, la distancia, de qué clase de cosas se... Entonces, ¿cómo imaginan ellos las cosas por la ecolocalización? Eso parece sorprendente, pero los seres humanos también tenemos, por ejemplo, la vista. Uno de mirar se hace una idea aproximada de que si ese objeto está a 5 metros o a 10. Bueno, pues ellos lo hacen, pero no con la vista, sino con este órgano especial que emite frecuencias y recibe. Es fabuloso. Fabuloso. Y además ha sido inspiración para grandes inventos como el radar. Como el radar. Ha sido inspiración para muchas cosas. Y también para los aparatos que hemos hecho para las personas que no pueden ver. Por supuesto. Y las personas que no pueden ver también desarrollan, no un ecolocalizador, pero desarrollan unas habilidades para ver en dónde están las personas, más o menos de qué tamaño son, a qué distancia entre unas y otras, entre ellos con respecto a mí. Es interesantísimo. ¿Quién quiere ser científico? Por ejemplo, estos científicos de la Universidad de Ontario en Canadá demostraron recientemente que los murciélagos no tienen problemas para volar con la panza llena. Es decir, después de beber néctar y comer frutas fermentadas. Entonces se cree que si ellos vuelan un poquito pasados de alcohol por la fruta fermentada, bueno, se cree, no se ha investigado, no les pasa nada, como los seres humanos que no deben manejar nunca ni bicicleta cuando han tomado alcohol. Correcto. Interesantísimo, ¿verdad? Y hablando de experimentos y de científicos, porque así les despierta ese interés, en Belice se encuentra en la parte norte de nuestra América, después de América Central, en esa zona de ahí, tiene frontera con México, frontera sur con México, por ejemplo. En Belice se han realizado experimentos que dieron una tasa de alcohol superior al 0.3% en una prueba de alcoholemia que le realizaron a los murciélagos. ¿Qué les parece? Comprobaron que siguen volando con la misma destreza, lo que demuestra su alta tolerancia al alcohol. Y alcohol, porque cuando la fruta se fermenta... Mucho. Claro, provoca... La categoría de alcohol. Correcto. Cuando se fermentan menos, están en una categoría de un ácido que sirve para digerir mejor las comidas, para bajar la gastritis, que es importantísimo incluirlo siempre en nuestra dieta o en nuestra alimentación, que son los fermentados. Pero cuando ya se pasan, como los vinos... El vino, que es fermentación de la uva. Los whiskies, ¿qué más? Que es de la malta. El tequila, que es la fermentación de esta planta mexicana, que siempre cactus. Se me olvida el nombre, pero exacto. Ajá. Entonces... Mezcal. Es interesante saber que los fermentados, antes de llegar al grado alcohólico, porque en los seres humanos, cuando pasa ese grado, que estamos descubriendo que no pasa en los murciélagos, no es tan amigable consumirlo. Las personas debemos evitar en general los alcoholes, nos acidifican, nos predisponen a enfermedades, y algunas personas que tienen una sensibilidad distinta por su herencia, lo pueden incluso volver adictos. Correcto. Eso hay que tener mucho cuidado. Cuando eres adolescente, olvídate del alcohol, porque nunca se sabe cuál es nuestra sensibilidad. Pero en el caso de los murciélagos, sabemos que es muy alta. Bueno, pues nos encanta conocer curiosidades, investigaciones científicas y tener abiertos nuestros sentidos para poder conocer mejor el mundo y comprender que cada una de las especies es muy valiosa y muy importante para la naturaleza y para el ecosistema y para el entorno. Está todo en equilibrio. Esto está muy bien. Vamos a celebrar con música. Por supuesto. Fama hasta los niños tienen miedo y fueron tan... hoy estamos compartiendo con ustedes curiosidades, información, la belleza de los murciélagos a partir de un cuento que compartimos a inicio de nuestro programa. Estela Luna, y por el placer de conocer, de estimular en nosotros ese deseo de hacernos preguntas, ¿cómo es que sucede lo que sucede alrededor y dentro de mí y afuera y al lado y en los animales y en las plantas? Y hoy nos dedicamos al Desmodus Rotundus. Desmodus Rotundus. El Desmodus Rotundus es el vampiro común, que es una especie hematófaga, es decir, que toma sangre. Los dientes están especializados y son filosos. Sirven para hacer cortes nítidos y rápidos en la piel. Son como bisturíes, ¿no? Sí, para hacer en la piel de los animales de los que van a tomar sangre. Y la saliva contiene anticoagulantes que para que la sangre no se vaya así de la herida. Es posible que el nombre de vampiros comunes pues les haya creado mala fama. Y son una especie que se alimenta de sangre, pero no es una especie peligrosa como pueden pensar, que van a dejar a al animal del cual se alimentan, no lo dejan desangrado. Le dan una picadita, le toman un poco y se va. Exacto, no es como hemos visto en muchas películas, claro, o como hemos leído en algunas. Y prefieren novelas. Animales grandes como el ganado, que también son animales que a veces ni se enteran de que los están picando. Exacto, como las pulgas, las garrapatas o los pies. O los mosquitos. O los mosquitos. Que también se alimentan de sangre. Sí, sí. Son desagradables, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque te pica. Porque son diferentes. Sí, por eso. No son desagradables. Aquí tenemos un punto a discutir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son agradables o desagradables? Yo sí que son igual que cualquier otro animal. 099-657-7004. Seguro que nos van a contestar que... ¿Qué piensa acerca de las picaduras del mosquito? Que no pasa nada, que son mosquitos. Bueno. Se merecen un trato de igualdad y respeto. Bueno, sí es cierto. Pero vamos a dejar que nuestros amigos nos den sus comentarios y opiniones al 099-657-7004. Opiniones desde el respeto a todos los seres de la naturaleza, como por ejemplo a los Desmodus Rotundus, que son los vampiros murciélagos. ¿Cómo es la palabra tan bonita que es, toman algunos poquitos de sangre? Hematófagos. Hematófagos. Hemat, que viene de sangre, y hemato, que viene de sangre, y fago, de alimentarse. De comer. Bueno, ¿qué más podemos decir de los murciélagos? Los murciélagos de las áreas urbanas pueden consumir casi 14.000 kilogramos de insectos en una sola noche. Es decir, que contribuyen al equilibrio de las especies. Correcto. La conservación de la biodiversidad también está en deuda con los murciélagos. En los desplazamientos que ellos realizan de un lugar a otro, que van de aquí hacia allá, llevan consigo todo tipo de semillas que contribuyen a la extensión de los bosques en las latitudes medias y tropicales. Así también contribuyen a la polinización, porque a veces decimos, bueno, las abejas son las responsables de la mayor porcentaje de polinización, pero hay otros animales como los escarabajos, como los abejorros, como algunas avispas y también como los murciélagos ayudan a polinizar. Pueden dispersar, esparcir por allí más de 30.000 semillas pequeñitas en una noche. ¿Qué les parece? Interesantísimo. Agradecidísimos con los murciélagos y encantados de que existan. Investigadores de las universidades de Leeds y Southampton en Inglaterra y Escocia están estudiando cómo los murciélagos utilizan sonidos para localizar objetos, como ya les comentamos, y también esperan aplicarlos para crear sistemas médicos de ultrasonidos que sean mucho más sensibles y desarrollar nuevas tecnologías para la búsqueda de petróleo o para fabricar implantes en personas sordas. Eso era lo que le decíamos cuando hablamos de las características fantásticas de los murciélagos que nos han inspirado a nosotros. La verdad es que los seres humanos nos inspiramos en la naturaleza para casi todo lo que hacemos. El avión, nos inspiramos. El cierre, en que nos inspiramos. El martillo, el radar. Nosotros, no es que no los copiamos, que también somos imitadores y modeladores, sino que además nos inspiramos en todo lo que nos rodea. Y fíjense, todo lo que nos ha inspirado el murciélago. Claro, buscamos a las formas en las que diferentes animales que tienen capacidades y aptitudes diferentes y a veces más prácticas que las nuestras para expandir nuestros sentidos. Y las plantas también, como hacen las plantas. Muchas cosas nosotros las estamos copiando, fíjense. Los rizomas son esa capacidad de las raíces de formarse dentro de otros pedazos de raíces. De ahí han salido varias teorías, incluso teorías de psicología. Entonces se puede hablar de rizomática, una teoría rizomática. Imagínense cómo nos inspiramos los seres humanos en todas las criaturas del planeta. Y hablando de inspiración, unos científicos en la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos han creado un robot bat. Bat es murciélago en inglés, ya saben, Batman, el hombre murciélago, como las series de los cómics y de las películas. Pues esta universidad han creado a RoboBat, que es un robot murciélago que imita a la perfección el vuelo de estos animales y cuyo esqueleto pesa apenas 6 gramos. Su esqueleto pesa 6 gramos. Busquen ahí, ¿qué puede ser 6 gramos? Bueno, es más fácil encontrar... ¿Una cucharadita es azúcar? Ni tanto, es más fácil encontrar que pesa 100 gramos, que vean que es muy poquito, imagínense, 6 gramos, como el murciélago chiquitito, diminuto, abejorro, que pesa un gramo y medio. Una arenita de mar. Sí, un gramo es algo así, más o menos. Pero es que la arena de mar, ¿qué sería? Hay una palabra que lo define. Un pite, como decimos algunos acá en la sierra. Un pite de arena. Bueno, un pite de murciélago, un pite es el robot murciélago. Las especies de murciélagos, que son muchísimas, como ya les hemos comentado, están distribuidas en los 6 continentes. Desde Indonesia, donde se albergan 219 especies diferentes de murciélagos, y es el país que tiene mayor diversidad de este tipo de animales. Más que cualquier otro. Son tan numerosos que representan la quinta parte de la población de mamíferos en la Tierra, según cuenta la Agencia Bat Conservation International. La Agencia de Conservación Internacional de murciélagos. Creo que nos toca un poquito de música para celebrar tantos conocimientos. Estaría, ¿no?, perfecto. Un murciélago intrépido, frenético, esquelético, en las noches aleteaba, se acercaba y te acechaba. Cierra tu ventana o te des nariz, orejana y se irá. Un chupacabra intrépido, frenético, esquelético, en las noches se arrastraba, correteaba y te acechaba. Cierra bien tu puerta o te des nariz, orejana y se irá. Un iguanodonte simpático, benévolo, jocoso, en las noches roncaba, sollozaba y se arrullaba. Abre bien tu puerta para que te cuide, te acompañe y tú puedas dormir bien. Un murciélago intrépido, frenético, esquelético, en las noches aleteaba, se acercaba y te acechaba. Cierra tu ventana, te des nariz, orejara y se irá. Un chupacabra intrépido, frenético, esquelético, en las noches se arrastraba, correteaba y te acechaba. Cierra bien tu puerta, te des nariz, orejara y se irá. Un iguanodonte simpático, benévolo, jocoso, en las noches roncaba, sollozaba y se arrullaba. Abre bien tu puerta para que te cuide, te acompañe y tú puedas dormir bien. Seguimos en nuestro espacio dedicado a los más chicos, al que son bienvenidos todos en casa. 099-657-7004. Nos envían lo que ustedes quieran. Gracias por los mensajes. Y bueno, las opiniones no están divididas. Todos nos enviaron los mensajes de que sí, que los mosquitos son respetables. Y eso nos hace recordar que en esa canción puede ser que alguien le tenga miedo a un murciélago. Tampoco ves, ay, los investigadores de murciélagos los tienen de mascotas y duermen con ellos y los meten debajo de sus almohadas. Es muy divertido. También hay que tener en consideración que, como todo animal salvaje, ya no está acostumbrado a vivir así con los seres humanos y hay que ser respetuoso de su espacio. Dejarlo. Correcto. Si nosotros no somos especialistas, no tenemos por qué atraparlos, ni meterlos en jaulas, ni nada de eso. Eso es lo más chévere que podemos hacer. Son animales excepcionales. A pesar de la gran cantidad de mitos y leyendas que los han acompañado a lo largo de los siglos y los siglos. Sobre todo porque algunos, bueno, han sido portadores de enfermedades como puede ser la rabia, porque son animales salvajes como todos, ¿no? Y algunos los consideran chupasangres nocturnos, pero ya vemos que es solo algunas variedades. La mayoría se alimenta de frutas. Y eso que hablábamos al principio de la literatura. Fíjense, el conde... Drácula. Ajá, que no se llamaba así en la realidad, pero sobre la historia de ese conde es que se fija Bram Stoker, el autor. ¿Por qué? Porque ese señor en el que tomaron como ejemplo para esa historia era un señor que tenía que defender o quería defender sus tierras y usaba unos métodos un poco tortuosos para someter a las personas que no le hacían caso. Más bien ha sido injusto que compararan a los murciélagos con ese señor que tenía muy malos hábitos para disciplinar a los compatriotas. Este animal, el murciélago tan incomprendido, es responsable, como ya hemos visto, de la diseminación de semillas. Y así acaban con muchos insectos dañinos que pueden perjudicar. O sea, lo que hacen es mantener el equilibrio, porque de todo debe existir en equilibrio y en armonía. Son ideales para el control de plagas, como polinizadores, que ya habíamos conversado. Bueno, son muy importantes. Esta mala fama los ha perjudicado mucho, pero... En este programa estamos precisamente ofreciendo información para que conozcamos más lo importante que son. Esa cantidad de frutas y vegetales dependen de estos animales. Las abejas, los murciélagos y todo lo que hemos comentado anteriormente. Ellos se dividen en dos tipos. Los megamurciélagos, que en su nombre científico son los Theropoida diade, y los micromurciélagos, que son los microchiroptera. Entre los primeros se incluyen los zorros voladores que nombramos antes y el murciélago de fruta del viejo mundo. También tienden a ser más grandes que los micromurciélagos, aunque algunos micromurciélagos son en realidad más grandes que los megamurciélagos más pequeños. ¡Qué trabalenguas! Sí, bueno, es que los científicos somos así. Ya saben, si quieren... Vayan pensando desde ahora cuál va a ser su profesión, porque esa es la forma de dirigir al cerebro, ponerle los propósitos, ponerle las metas y él los conduce. ¿Otras curiosidades sobre murciélagos? Según la Bat Conservation Truth, que es otra organización de conservar la verdad acerca de los murciélagos, realizan un seguimiento de poblaciones en todo el mundo y proporcionan información muy valiosa sobre diferentes especies para ayudar a las personas a comprender mejor a estos animales únicos. Nos encanta que haya fundaciones que se dediquen a limpiar la honra y la buena imagen de estos animales tan importantes. Y que todos aprendamos a conservarlos, a no hacerle daños, porque de ellos depende mucha sobrevivencia en el planeta. Y hablando de planeta, Armin, para todos, ¿saben que los murciélagos viven en... No hay un territorio del planeta donde ellos no vivan. Viven en los 6 continentes, incluso en las zonas más gélidas. Y son el segundo grupo más grande de mamíferos en el mundo después de los ratones. Hay más de 1000 especies diferentes, como hemos conversado, más de 1100 especies diferentes de murciélagos. Los zorros voladores son los más grandotes, que tienen una envergadura como la del tamaño de un Un momentico, que esa palabra me encanta, envergadura. ¿Sabes que el cóndor de los Andes es el que tiene la envergadura de alas más grande de todo nuestro continente? La envergadura es el tamaño medido desde la punta de un ala hasta la punta del otra cuando están extendidas en su máximo tamaño. Los zorros voladores de los murciélagos son las especies de murciélagos que tienen la envergadura más grande, casi como el águila calva. La lengua de los murciélagos... ¡Uy! Prepárense para lo que van a oír. Es como un tubo que les permite obtener néctar de algunas flores. Como un sorbete. Así es. Como una pajilla. Y es tan largo... Pitillo. Es tan largo que puede llegar a medir el doble de su cuerpo. ¡Qué impresionante! Ciertamente. Un pequeño murciélago o café puede vivir hasta 40 años. Que es una de las especies más comunes. La especie común puede vivir hasta 40 años. Los científicos actualmente no están de acuerdo sobre cómo llamar a los dos tipos distintos de murciélagos que solían llamarse megabats y microbats. ¿Dónde viven los murciélagos? Bueno, los murciélagos son muy cosmopolitas. Cosmopolita significa que viven en muchos lugares muy diferentes. Bueno, salvo en esas regiones del Ártico, Ártico bien arriba, y del Antártico bien abajo. Aunque bueno, decir que el Ártico es arriba y el Antártico es abajo es una referencia. Depende de dónde, en qué parte del espacio estemos. Exactamente. Entonces, bueno, en esas regiones de los polos no viven los murciélagos. Más les gusta el calorcito. Por eso, en América Central y América del Sur vive un tercio de todos los murciélagos del mundo. ¿Y saben cómo hacen sus casitas? ¿Cómo? ¿Cómo hacen sus casitas? ¿De qué forma? Con hojitas, para que adentro esté muy cómodo. Ah, bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque es como que hacen sus nidos. Sí, y son en espacios pequeños y oscuros, lejos del peligro, de la bulla, del sol, para poder levantarse de noche. Seguramente podrán identificar de haber visto alguna referencia en la literatura o en el cine o en la televisión que a los murciélagos les gusta vivir en cuevas, precisamente porque son lugares oscuros, silenciosos, tranquilos. Sí, y además porque para ellos tener luz o no tener luz es irrelevante. Claro, porque se orientan con la ecolocalización. Exacto. Los científicos también han estudiado miles de especies de murciélagos y han identificado, según sus dietas, cómo son sus características físicas y el lugar donde habitan. ¿Da? Casi. Las tres cuartas partes come principalmente insectos, como Estela Luna, la familia Estela Luna del cuento de hoy. Los hay frugívoros, que son los que comen frutas, semillas, polen de flores, y algunas especies son carnívoras y comen peces o ranas. Y pueden comer hasta 1,000 bichos pequeños por hora. 1,000 bichos pequeños por hora, definitivamente mantienen el equilibrio perfecto estado. Algunas especies de murciélagos, como los mexicanos de cola libre, se llaman los murciélagos mexicanos de cola libre, pueden comer hasta, prepárense para lo que van a oír, 200 toneladas de insectos como grupo, claro. 200 toneladas, ¿a qué equivaldría en kilos, que lo conocemos más fácil? 200,000 kilogramos. Por eso es que mantienen el equilibrio del planeta, entre otros animales, por supuesto. Bueno, ¿y qué les parece si les contamos acerca de que los murciélagos forman familias? De cómo lo hacen. Sus costumbres familiares son tan interesantes y únicas como son ellos, los maravillosos murciélagos mamíferos. La reproducción de los murciélagos, como ya le habíamos comentado, son mamíferos, por lo tanto dan a luz y amamantan a sus crías. Los órganos reproductores de los murciélagos le permiten aparearse y luego esperar a que el ambiente sea más seguro para alumbrar, para dar a luz. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Bueno, y también, como curiosidad, los murciélagos pueden tener aproximadamente un bebé por año. ¡Solo un bebé por año! Y trabajan juntos en colonias de maternidad para cuidar a los bebés. Se ayudan entre ellos. El nosotros entre los murciélagos es muy importante. Dentro de los 2 o 3 meses posteriores al nacimiento, una cría, que así se le denomina a los bebés murciélagos, una cría de murciélago está listo para volar fuera de la comunidad. Solo 2 o 3 meses. Muchos murciélagos viven en colonias y pueden consistir, pueden tener como millones de individuos. Uh-huh. En promedio pueden ser millones. ¿Y cuánto es el promedio? Precisamente esa palabra me encanta también porque hace que uno vea para adelante y para atrás en los números, los vea de lado, los vea de costado, los vea en todos los sentidos. ¿El promedio de vida de un murciélago es de? Bueno, entre 10 y 14 años, aunque hay especies que duran 40, como ya les habíamos comentado. Creo que vamos a tener que escuchar música para poder digerir tantas cosas maravillosas que la ciencia nos explica acerca no solo de los murciélagos, pero hoy de los murciélagos, sino de todo lo que nos rodea. Gracias por estar en nuestra sintonía 099-657-7004. Síganos mandando mensajes porque nos hacen muy felices. Semilla sembré en mi jardín, enseguida dormidita se quedó, enseguida dormidita se quedó. El agua, el aire y el sol lo alimentó, el agua, el aire y el sol lo alimentó, mi semillita tan linda engordó y después mi semilla germinó. Y su tallito muy verde apareció, y su tallito muy verde apareció, creció, creció, sus hojitas se llenó, creció, creció, sus hojitas se llenó. Murciélagos, murciélagos, murciélagos, esas maravillosas criaturas de la naturaleza. Y hemos estado compartiendo con ustedes muchísimas curiosidades. Y todavía nos quedan, por ejemplo... ¿Que los murciélagos? Bueno, ellos no caminan bien porque sus pequeñas piernas sobresalen hacia los lados, por lo que sus rodillas están casi hacia atrás. Pero son excelentes voladores, en cambio. ¿Sí? Tienen dedos largos, a diferencia de muchas otras criaturas voladoras como las aves. La parte más pesada de un murciélago es su pecho, porque es donde se encuentran los músculos que utilizan para volar. La forma de la cabeza de un murciélago varía según el tipo de comida que come. Qué interesante. Algunos murciélagos uno los ve suavecito, y es que las membranas de las alas del murciélago están cubiertas de pelitos diminutos. Mientras muchas personas consideran que los murciélagos son peligrosos y misteriosos, en la cultura china los han celebrado como un símbolo de la buena suerte durante siglos. Genial. Los murciélagos vampiros no beben sangre humana, nunca se asusten, ni viven en Transilvania. En Transilvania, sí, les comentábamos que se alimentan de sangre de mamíferos grandes, pero no de seres humanos. Y no son ciegos. Algunas especies incluso tienen ojos pequeñitos, mientras que otros tienen ojos grandes. Pero todos son capaces de distinguir en su entorno en condiciones que nosotros no podemos. No todos los murciélagos son negros y marrones. También existen grises, blancos, rojos, naranjas, amarillos, una gran variedad. y no todos viven en cuevas. Algunos viven bajo puentes, dentro de hojas o en árboles. Bueno, y hay algunos también que viven en los falsos techos de las construcciones de madera. El cuento que les compartimos hoy, el de Jenny Cannon, que es de la luna, se convirtió en una película animada, por si la buscan y la ven. Bats, el programa de Natural Geographic, es un libro de no ficción lleno de datos y fotos de murciélagos. Es una lectura de nivel 2 en inglés. Puede ser leída por niños independientemente o también en compañía de adultos. Y en el episodio 136 de una serie que pueden ver por allí, seguro la han visto, Chris y Martin le muestran a su amigo Jimmy cómo los murciélagos no dan miedo. Muy bien, son muchas curiosidades muy interesantes sobre los animales, sobre los murciélagos, que son mamíferos, que pudiéramos estar hablando horas acerca de los murciélagos. Por ejemplo, hay un sitio web increíble, se llama Los Increíbles Murciélagos, y tiene diferentes juegos y actividades como los rayos X de los murciélagos, donde puedes pasearte por el cuerpo de un murciélago para ver cómo es su estructura de huesos, o puedes tomar el Bat Quiz y completar la búsqueda de Batty World para probar tus habilidades. Ah, muy interesante, siempre es bueno, siempre nos gusta dar referencias donde ustedes puedan ir a investigar aún más sobre lo que hemos conversado acá. Así que en estas páginas pueden hacerlo. Solo nos falta contarles que en Kidzona, zona niños, hay hojas de trabajo que se imprimen y libros que para construir murciélagos en papel. Hay que explorar el fascinante mundo de uno de los mamíferos más incomprendidos del mundo. El murciélago, con datos y actividades divertidas para aprender, pero jugando. Información sobre dónde viven, qué comen los murciélagos que viven en el Ecuador. Estaría muy interesante que investiguen sobre esos temas. Y ahora, con mucha más información, van seguramente a investigar con mucho cariño. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué pues vamos a hacer? Nuestra amiga María Belén Baño nos ha compartido un experimento sobre murciélagos. Como siempre, gracias, gracias por los experimentos que nos envían. Recuerden que ustedes al 099-657-7004 también lo pueden hacer. Lo que nos enseñan los murciélagos se llama este experimento. ¿Qué necesitamos? Puedes pedir a 3 o 4 miembros de la familia que te acompañen para hacer ese experimento, o 3 o 4 amigos o vecinos con los que puedas jugar. Un lugar cómodo y abierto y algo para cubrirte los ojos. Primero, ¿cómo lo hacemos? Primero, uno de nosotros debe cubrirse los ojos y los demás no. Entre todos debemos formar un círculo, pero el que esté con los ojos vendados debe estar dentro del círculo. Justo en el medio. Ajá. Y allí podemos decirle al que está con los ojos cerrados, vendados, que encuentre a uno de sus acompañantes. Deben identificar a quién quiere que encuentren. Deben decirle, vamos a encontrar ahora a Laurita. A menos que lo hagas con niños muy pequeños, en donde no importa. ¿Qué vamos a hacer? Sonidos con la boca o algo que tengamos en la mano, que lo podamos sonar para que sea más divertido. Vamos a imitar esa característica de los murciélagos que prefieren ubicarse, orientarse, identificar a partir de los sonidos. Del oído, ¿verdad? Está súper bien este experimento. Y es muy divertido para jugar en casa, ¿cierto? Y podemos hacerlo con sonidos específicos en cada ocasión, o podemos, siempre que no sean palabras para que no se identifique la voz, pero hagamos sonidos y escuchando de dónde proviene el sonido, nos dirigimos y podemos identificar quién es. Y podemos cambiar después de que lo hizo uno, ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, ahora te toca al otro. Muy correcto. Bien. Y es un juego colaborativo como los que nos encantan. Gracias, gracias María Belén, gracias por este nuevo experimento. Y ahora, ¿qué te parece, Laura, si escuchamos una canción y luego regresamos compartiendo los cuentos que nos han enviado los niños en esta ocasión de la Red Metropolitana de Bibliotecas de Quito? Les parezca un rato no soy tal. Soy un murciélago frutero y musical. Cañangas blancas, shalala. Cañangas blancas, shalala. Pero no es cierto, no soy tal. Soy un murciélago frutero y musical. Mis alitas puedo estirar y por las noches pelos volar. Pero lo que me gusta más es aletear, pero con ritmo musical. Cañangas blancas, shalala. Cañangas blancas, shalala. Pero lo que me gusta más es aletear con ritmo musical. ¿Y a quién escogimos hoy de todos los cuentos que nos envían y los escritos y todo? A la unidad educativa Corazón de María, el 10A. Ellos hicieron un taller con la Red Metropolitana de Bibliotecas de Quito, muy interesante, que es un taller donde podían escribir acerca de sus grandes logros, sus superaciones personales. Los grandes retos que se habían impuesto. El primero no nos queda claro de quién es, porque no está escrito en lo que nos enviaron. Pero seguramente él lo reconocerá. Exacto, cuando lo compartamos con ustedes, atentos a los niños de la Escuela Corazón de María. Del 10A. Del 10A. Este se llama Mi Superación. Dice así: yo antes practicaba atletismo, marcha. Cuando me iba a competencias casi siempre llegaba en último lugar, pero aprendí de mis derrotas y entrené más hasta que en la siguiente competencia llegué primera. Es unas felicitaciones, porque lo que hacen las derrotas es enseñarnos, está muy bien. Hay otro que se llama Mi Mayor Reto, y tampoco sabemos el nombre porque no está en el envío. Dice: mi mayor reto creo que fue controlar mi ira y mal carácter. Pero después de todo este tiempo, ya controlo mis emociones y mi manera de actuar. ¡Maravilloso! ¡Felicitaciones! El otro reto dice: mi superación trata de los nervios. Antes era nervioso al hablar con las personas, pero ahora que tenemos amigos y todo eso, bueno, tuve que aprender a superarlos y ser más sociable con la gente. ¡Qué lindo! Tenemos uno que lo han titulado El Estudio. Y dice: yo me he logrado superar en el estudio, ya que antes se me dificultaba entrando a las clases. Está muy bien, superó y ahora estudia más y se aprende las clases y está mucho mejor. El siguiente dice: yo superé mi soledad, porque todos los días yo lloraba y mis padres me ayudaban porque tenía que ser fuerte para que yo pudiera estar solito. Y ahora ya lo superé. Acá lo han titulado Mi Historia de Superación y dice: yo toda la vida fui gordo y no me gustaba hacer ejercicio hasta que hace poco que empecé a hacerlo para poder tener una vida más saludable y más activa. ¡Felicitaciones! El siguiente dice que en un campeonato de fútbol con uno de sus mejores amigos lograron llegar al segundo puesto. Cuando era el primer campeonato oficial y no tenían experiencia y fue todo un logro llegar a una final. Pero ya quedar en el segundo puesto como uno de los mejores equipos de la serie, ¡fantástico! ¡Felicitaciones! Cuando mi hermana nació, yo tenía 11 años y no sabía cómo cuidarla, darle el biberón, preparar su comida, cambiarle los pañales, bañarla, etc. Pero mis padres me enseñaron lo que yo no sabía. Con el tiempo aprendí, mientras mi ñaña fue creciendo y poco a poco aprendiendo cosas nuevas. Hoy día mi hermana tiene 3 años, ya es una niña grande y va creciendo poco a poco con el tiempo. Gracias a ella aprendí a ser mamá. Aprendió a ayudar a su mami, ¿verdad? El siguiente dice, superé mi vergüenza. Mi vergüenza a encender la cámara y participar más en clases. Porque cuando comenzaron las clases virtuales no prendía la cámara y no participaba mucho. Pero después, ya cada vez más, prendo la cámara y participo en clases. ¡Felicitaciones! Ya se acabaron por hoy nuestros. Bueno, sí, era uno solo que... No, ya eran los mismos que nos mandaron con los dibujos. ¡Qué bello! Felicitaciones por superar los retos y saber que las equivocaciones son para aprender más, nunca para sentirse mal ni para no volverlo a intentar. Felicitaciones a todos y gracias por enviarlo. Y algo que podemos hacer con toda esa experiencia es escribir cuentos, escribir historias, recrearlo todo. Y recuerden que cuando escribimos cuentos podemos dejar volar la imaginación y no tenemos que contar todo exactamente como sucedió, sino con fantasía, con creatividad. Podemos inspirarnos, como hacen los científicos con los murciélagos, inspirarnos para crear historias muy divertidas. Gracias por acompañarnos en este viaje de enviarnos sus cuentos. Muchas gracias. 099-657-7004 para que sigan enviándonos las cosas. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.